Amigos, siguiente de opinión, estamos retornando en esta tercera parte del programa. Mencionábamos como un hecho anecdótico, el día de ayer estuvo el presidente Alan García por ICA, ¿no? Inaugurando un hospital que curiosamente le faltaba el servicio de agua, no estaba totalmente culminado el agua en este hospital, pero además tenía una serie de situaciones o de infraestructuras totalmente inconclusas, ¿no? A diferencia de otras inauguraciones, parece que personas vinculadas al entorno del señor Alan García no controlaron adecuadamente a los pobladores de Ica, porque en plena juramentación comenzó una pifiadera tal de que realmente fue muy incómodo para el presidente Alan García, y que incluso algunos pobladores lo tildaron como corrupto. ¿Saben ustedes que personajes vinculados al APRA, que en aquel momento desarrollaban actividades, por ejemplo, para la ayuda, especialmente después del terremoto, pues algunos terminaron desfalcando los recursos que se habían asignado? Hay mucho de estos recursos que se han ido extraviados o se han perdido simplemente y nadie sabe dónde está. Y uno de los personajes que estaba vinculado a este problema era un representante del CIS, ¿se acuerdan ustedes? El señor Espinosa, el doctor Espinosa, quien habría estado involucrado en una serie de situaciones irregulares, pues los donativos, la inversión que se debía hacer, nos ha hecho oportunamente incluso en la reconstrucción de las zonas del terremoto. Así que no le fue tan bien, al igual que en el caso de Manchay, donde también pareciera que la gente ya comenzó a darse cuenta de que efectivamente, si bien es cierto, el presidente Alan García ha trabajado, ha hecho sus actividades adecuadamente en algunos casos, ¿no? En otras no ha tenido la fortuna y siempre ha comenzado a presentarse en muchos de ellos, ¿no? Los casos de corrupción, los casos de malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos también a mencionarle lo siguiente, amigos oyentes. Hay una información relevante, ¿no? En cuanto a los accidentes de tránsito en nuestro país, continúan los accidentes de tránsito y muchos de ellos se hacen cada día mucho más dramáticos, ¿no? Hay una información, y obviamente esto es producto de los estudios que se menciona, que la mayoría de los accidentes se deben fundamentalmente al factor humano, ¿no? Al factor humano, que es lo que lamentablemente no se viene controlando, especialmente en la zona de control del tránsito que tiene especialmente el Ministerio de Transportes, ¿no? Pues un vehículo que está cargado de pasajeros, que está llevando pasajeros en su interior, con un conductor o con un chofer que está en condiciones inadecuadas, indudablemente, por más vehículo nuevo que se tenga, con todos los dispositivos electrónicos, se convierte fundamentalmente en un vehículo de peligro creciente. En ese sentido, la sugerencia es que en los sistemas de control, especialmente en los peajes y en estos controles de tolerancia cero que lo ha dominado el Ministerio de Transportes, debería de comenzar a evaluarse el trabajo de los conductores y las condiciones físicas y psicológicas por las cuales están ellos circulando en estas vías principales. Vamos a hacer la interrupción de otro comentario. Tenemos la participación del señor Luis del Callao. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Puede bajar el volumen de su radio, por favor? Okay. Ya, ok. Es una pena lo del gobierno de Alan García, cómo termina con esto de Pisco, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que la historia lo juzgue, pero no específicamente con este Pisco, muy lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable. Una preguntita curiosa que por ahí se sale en la cabeza. El señor Humala, que le deseamos lo mejor de ganar su gobierno, pero ¿qué pasaría si el día de su rehabilitación apareciera con ropa militar? Perdón, no le he escuchado tan bien. ¿Aló? ¿Puede repetir su comentario, que no se le escucha bien? A ver, le comentaba de que ¿qué pasaría si el señor Ollanta Humala haga su juramentación con ropa militar? ¿Es posible? Es mi pregunta. Bueno, con ropa militar. Bueno, él ya no pues pertenece al ejército, ¿no? Ya es una persona que ha sido, entre comillas, tiene la condición de retirado y pasa a la condición de civil. Que pueda juramentar con un vestuario militar, él ya no lo está usando y no creo que lo haga en su juramentación. Ahora, esto cuánto pueda cambiar obviamente su posición, que actualmente de alguna manera se vino deteriorando por el caso de su hermano, bueno, consideramos que no tiene mayor relevancia. Habrá que ver, pero es de suponer que él debe juramentar pues con la ropa de civil o con el terno de civil que usualmente se estila juramentar en nuestro país. Tenemos la llamada de la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, mire, yo de alguna forma de repente voy a expresar un poquito el sinsabor que puede haber en las personas que votaron por Humala. Nos preguntamos por qué en otros países, por ejemplo Uruguay, ¿no? También es un gobierno de izquierda. Y es decir, no es ninguna utopía tratar de tener pues gobiernos que sean más justos, más igualitarios, o sea, sociedades donde ya se están combatiendo el analfabetismo, donde no son como nosotros, primeros batimos el récord en tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo no comprendo a veces es algunos discursos como diciendo, enviándole mensajes al señor Humala, su principio de autoridad, un poco, no es eso, sino yo creo que hay una mala comunicación en este momento en ese partido, porque yo soy como cualquier hijo de vecino, el ciudadano de a pie, generalmente como se dice, ¿ya? Entonces, estas incoherencias, incongruencias, ¿no? Que se presentan como un partido de izquierda, de centro izquierda, y terminan pues tomando a gente que ha ayudado a gobernar a un gobierno de derecha como el de Adán García. Entonces, claro, yo no estoy de acuerdo con amenazas como las del señor Guamán Amparo el día siguiente, si tú no haces pues las cosas como yo quiero, ¿no? Pero también el señor Humala tiene que reconocer pues que los 6 millones de peruanos que votaron por él y que están esperando cambios, no están pues sujetos a satisfacer los deseos del señor Vargas Llosa, con todo el respeto que él se merece, o del señor Pérez de Cuellar, también, que es conservador. Y mire, yo voy a decir algo, ese señor me inspira mucho respeto, pero cuando yo vivía fuera de Perú, en el primer bombardeo que se hizo a Irak, que creo que fue en el gobierno del primer Bush, Bush padre, uh-huh. El señor Pérez de Cuellar fue a Irak a hablar, ¿no? Para tratar de convencerlos de que sus armas de destrucción masiva, que las entreguen, que las muestren. Bueno, hizo todo lo posible, fracasó, pero Estados Unidos igualito bombardeó ese país, lo destruyó. Y yo a mí me decepcionó un poco la actitud del señor Pérez de Cuellar en esa época, si bien la ONU no, sus decisiones no son vinculantes, pero había una guerra de por medio, y si la ONU no sirve para nada porque Estados Unidos termina haciendo lo que le da la gana, pues yo renuncio, simplemente renuncio, porque si estoy de más, ¿no? El señor no renunció, siguió trabajando, pero el señor Humala, bueno, el otro día dijo de que pues algo así como que va a ser su consejero, pero todos somos seres humanos y todos en nuestra vida a veces hemos cometido errores, entonces tampoco bueno, yo creo que tiene que escuchar a su conciencia y escuchar a muchas personas, ¿no? Bueno, señora Luisa, sí, pues le agradecemos bastante por su comentario, que ha sido muy bastante extenso, indudablemente. La opinión suya es muy respetable. Deseo mencionarle lo siguiente: casi aquí en nuestro país los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo tienen recursos y tienen posibilidades de trabajar por la inclusión social, por la igualdad social, por mejorar la educación, etcétera, etcétera, por hacer de que la tasa de desnutrición en nuestro país se reduzca, el analfabetismo también debe ser superado rápidamente, y que los recursos del Estado se gestionen y administren adecuadamente. El problema, si usted se da cuenta, en la historia de nuestro país, la mayoría de los gobiernos y muchas de las personas que asumen responsabilidades en la estructura del aparato estatal terminan vinculados en temas de corrupción. Y la premisa es la siguiente: si una persona entra al Estado a hacer dinero para su bolsillo, usualmente no tiene el más mínimo interés en trabajar como una labor fundamentalmente de solidaridad social. Por lo tanto, su compromiso, su entrega para desarrollar el país de una manera desprendida va a ser mínima. Regresamos después de una pausa comercial, la parte final del programa.